lo que me cuenta mi corazón. Mucho me dice que no te apartes de mí jamás. Si estás conmigo, te lloraré gran felicidad. A veces que tardo en verte me grita fuerte. Me dice que tú eres todo de mí y de él. Que extraña de ti el aliento con el sabor a miel. Me dice que siente frío si tú me faltas también. Acostumbro mi corazón y ya jamás quiere perderte. Él vive por el amor de los dos y cuando tú no estás aquí dice que siente de repente. Frío, frío, mi corazón siente un gran frío. Por él, entre tú y yo, no habrá separación. Y aquí reinará siempre nuestro amor. Igual si tú no eres.